pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. Buenas. Bienvenidos a Pepe, Propiedad Privada, su programa de radio para personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la producción de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, hacemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir si era necesario por la mismísima patria. Buenas. Bienvenidos a Pepe, Propiedad Privada, el espacio del militante de derecha. ¿Qué tal, don Quique? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Emilio? Bien. Aquí con este día peronista, por lo que veo, una tormenta torrencial. Ok. Sí, mucha lluvia, ¿verdad? Sí, todo tranquilo. Hoy en el Pepe vamos a inaugurar una nueva sección. Siempre renovando. Innovando. Se llama... ¿Vio como el espacio del jubilado o algo así? ¿Ah? El rinconcito del jubilado. Este se llama la celdita del militante de derecha. La celdita. Es el lugar donde nuestros militantes y oyentes pueden llamar y contarnos sus dudas, sus problemas, sus inquietudes. Así que hoy le voy a pedir que con más énfasis que nunca dé nuestras líneas de comunicación. Así es. 1557-6527-68 o... 49-54-3607. También estamos en www.fmlaboca.com.ar. No sé si quiere anunciar Twitter. Y vamos a anunciar un Twitter que hemos sacado para esta nueva sección, ¿no? Ah, sacan Twitter todo el tiempo. Sí, para cada sección podemos sacar una. Bien. Este es @ la celdita del militante de derecha, para atrapar y darle su merecido a estos zurditos que están todo el tiempo tratándonos de hacer la vida imposible, pero no lo lograrán. Okay. Obviamente todo junto, ¿no? Sin espacio. Con mayúscula, ¿no? Se escribe con mayúscula. A partir de los números de teléfono que ha dado aquí, que pueden empezar a llamar. Ya estamos recibiendo el primer mensajito. El primer mensajito es de Mauricio de Barrio Parque. Okay. Lo que nos pregunta Mauricio es, dice que está harto de las tomas de colegios. ¿Qué puede hacer para sacar a los chicos desde ahí? Un flagelo. La verdad, sí, una locura que los chicos no vayan a estudiar. Bueno, Mauri, te vamos a dar la primera idea que se me viene a la cabeza, ¿no? Lo que podrías hacer es abrir algunas de las ventanas, tirar gases lacrimógenos, cerrar la puerta, trabarla 5 minutos, abrirla a los 5 minutos y los chicos van a ir saliendo como ratas de a una. Ok. ¿No? Bueno, es un servicio. Aparte, imagino a Feynman feliz de la vida. Sí, Feynman es uno de los que nos ha dado esta idea. Bueno, nos llega por el Twitter... @ el ángel, un muchacho que dice que es militante de derecha. Y le tiro una otra idea para Mauricio. Dice infiltrar a gente en los colegios como si fueran adolescentes alumnos, rescatar toda la información posible de ellos y después, bueno, ya que los docentes no los denuncian, ver qué se puede hacer con ellos. Bueno, gracias, el ángel, ¿eh? ¿Cómo participa el militante de derecha, eh? Sí, el militante de derecha es un militante a full, siempre comprometido con las causas, ¿no? Sí. Un mensajito de texto. Muy bueno el programa. Me hicieron mucha compañía mientras estuve con mi problemita de salud. Dice Luis Abelardo. De la calle Chiclana. Bueno, gracias por el mensaje, Luis. Nos alegramos que estés bien. ¿Ya está mejor? Sí, ya está recuperado. ¿O sea que va a tener que ir preso? Y necesitamos mucha gente en el país. ¿Por qué para ir preso? Es un nombre votado por el pueblo. Tengo otro mensaje que también llega a las líneas que acabamos de dar, ¿eh? Por fin empezó el mejor programa. Sepa que tiene mi apoyo y que nos ofrecemos con mis compañeros para ir a hablar utilizando los métodos que don Mario nos inculcó. Muy bien, desde aquí le mandamos un gran saludo a don Mario, que está recién llegado de Punta del Este. ¿Ah? En el medio de toda la discusión que se está dando por papel prensa, él se va a Punta del Este. Estamos en la era de las comunicaciones, no necesita estar aquí personalmente para solucionar los temas. Y la última es por el diario Clarín de la Nación, se informa. Bueno, otro llamadito, ¿ah? Nos alcanzan acá el papelito. Gracias, Ricardo. Ricardo es uno de los negros. Ahí le puso ya el nombre. Mirta. Nos manda un mensajito Mirta. Nos dice que nos felicita por la difusión y por la lucha que hemos tenido para que este 82% sea una realidad. Así que a ella le viene bárbaro para llegar al fin de mes, que andaba con unos problemitas. Mirta, no sé si es del barrio Tiner o Mirta de Tiner, no sé, no llego a entender la letra de... Del negro. De Ricardo. Bueno, Mirta, muchas gracias. Siempre vamos a estar a favor de... Grandote el negro, ¿eh? De las causas justas. Sí, y obvio, que vamos a traer un negro chiquito, Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo participa el oyente de derecha, eh? Sí, sí. No, ver, como usted, yo no tengo nada acá, ¿eh? No, bueno, porque nosotros, nuestras líneas son... Nos estamos manejando mucho por internet, por la tecnología de avanzada, ¿no? Así la es. Tecnología que muchos de ustedes no pueden comprar. Veo que tiene a otro, no a otro asistente en internet viendo que cae, ¿no? Bueno, a ver, en este caso, a ver, nos llega un videíto por internet. A ver, abrimos el archivo. Es de Pino. Él siempre filmándose, siempre tiene esas cositas, ¿no? En vez de mandar un mensajito, él se filma. Es un artista. Nos dice que no concibe su vida sin Fivertel. Sin Fivertel, perdón. Ah. Y que teme cometer una locura. Eso es en el video. Sí. Bueno, Pino, lo que te podemos decir desde aquí es que te quedes tranquilo, que vas a seguir teniendo internet. Que esta persecución que están haciendo los Kirchner, que quieren quedarse ahora también con internet, no lo van a lograr. Desde aquí vamos a hacer todo lo posible, y si tenemos que convocar otra multitudinaria marcha como la de la semana pasada en la Plaza de Mayo, vamos a hacerlo. Ah. Quédate tranquilo, Pino. Bueno. A ver si llega otro, puede ser que haya otro mail. ¿Otro mail? ¿Sí? Sí. Gracias. De Rodríguez, la carreta, no se entiende bien. Dice, para Pino. Interactúa nuestros oyentes. Le mando un mensaje a Pino. Que no se olvide de las camaritas corbateras que le pidió, de las que van escondidas y las que van escondidas en los anteojos porque quieren seguir laburando. Ah, ok. Y agrega, esto para Néstor, ya es demasiado interno esto, pero bueno, Rodríguez, tenés las vías abiertas aquí de comunicación. Para Néstor, será un amigo de él. No nos van a parar. Ah, bueno. Bueno, un saludo. No sé a qué Néstor se refiere. No, yo tampoco. Veo que está apabullado por la cantidad de llamados y mensajes. Llamado, ¿y cómo están interactuando los negros con las computadoras? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo los negros? Los asistentes. Ah, porque nuestros oyentes no son negros, discúlpeme. Los asistentes. Son gente que tiene su propia computadora. Aparte que está el pedo también, ¿no? Nos llega ahora un mensaje por el blog. Vio que en el blog se ponen esos nombres raros, así. Mal Nieto, de Clarinópolis. Ok. Dice que está armando un grupo en el Facebook que para que se puedan unir todos los oyentes. Tienen que buscarlo así, Mal Nieto. Mal Nieto. Okay. Agrega que allá hace un par de semanas se juntaron en su casa, pero que necesita nuevos miembros porque de los que fueron la semana pasada hay un par que están con alguna que otra complicación. Okay. ¿Cómo andará Mal Nieto, eh? No sabemos. Y agrega, perdón. Que Cristina, la vecina de Olivos, le quiere quitar su diario íntimo. Ah, ok, bueno. Bueno, desde aquí no lo vamos a permitir, Mal Nieto. Quédate tranquilo que contás con todo el apoyo de Pepe. ¿Se lo puede entrevistar un día, Mal Nieto? Sí, podemos. ¿Qué le preguntaría, por ejemplo? No sé. Usted entrevístelo. ¿Le preguntaría algo usted si lo tiene cara a cara? Si lo traigo a Mal Nieto. Dicen que los ojos de Mal Nieto son bravos. Es un conquistador. Sí. Tiene una mirada difícil de olvidar. Igual viene con una computadora, ¿eh? No puede, no sé si puede hablar. No importa. Porque bien tuvo un problema en la garganta. Tiene un problema de salud. Sí. Respetemos los problemas de salud de la gente. Así es. Nos llega un mensajito de texto. Lilita. Nos cuenta que habló con Jesús. Ok. Que le dijo que el año que viene se termina esta dictadura acá. Después habló con la Virgen. Y le dijo que lo que el gobierno está haciendo con Clarín y con los hijitos de Noble es terrorismo de Estado. ¿Esa es la Virgen? Sí. Y que mientras se va a comprar una tarta de ricota y una docena de facturas para desayunar, la gente le dijo, los quiero matar, no los soportamos más. ¿Ah? La gente. Manda saludos y un beso especial para Don Mario. Hubo amor ahí, ¿no? Sí, que la pasó muy bien el fin de semana, uno de los días que se hizo la escapadita. Bueno, vemos que hoy hay una banda en vivo, así que vamos a hacer el programa un poco más corto para que los chicos puedan tocar, ¿no? Siempre trae gente media extraña para tocar, ¿eh? Rocas. Sí, pero siempre gente del conurbano. ¿Por qué no traen gente aquí, gente como uno, gente de bien, gente de trabajo? Porque una persona que hasta ahora puede venir a tocar la guitarrita es una persona que no trabaja. ¿Usted se va a quedar a escuchar la banda? No, yo me tengo que ir a realizar. A ver, bueno, llega el último, ¿eh? Ah. Último mensaje. Jorge Rafael Vidala. Ok. Nos deja un teléfono en producción. Dice que cuando termine con un trámite que él está haciendo, se comuniquen con él porque tiene un plan. Bueno, bien, bueno. Así que bueno, Jorge, no sé qué trámite estarás haciendo, pero esperamos que te vaya bien y que se resuelva de la mejor manera posible. ¿Le gusta Emilio el rock? Se va a quedar aquí. Escuche la banda, quédese. Hay un muchacho que estoy escuchando que es con el que vamos a cerrar el programa, con el que nos vamos a despedir hasta el martes que viene en esto que ha sido Pepe. Un Pepe más corto de lo habitual porque el programa anterior y posterior... Más breve, y fíjese cómo en la brevedad toda la gente que nos ha llamado, que nos ha mandado mail, que hemos tuiteado, y todo gracias a la velocidad del negro que trajimos para manejar la computadora. Que aparte, la verdad, maneja mejor la computadora que usted, Emilio. Sí, es una tarea que yo no la realizo. Yo a él le digo lo que tiene que ir apretando y él lo va haciendo. Che, ya se viene Gorda Mala en el programa que continúa en Basta de Sonceras, ¿eh? Gorda mala, mire usted. Justo y hemos nombrado a Lilita hace un rato, ¿no? Que la gorda mala buena. Y loca habría que agregar ahí, ¿no? Un beso, Lilita. Sí. Che, el que le mandó el mensajito felicitando a Pepe, me parece que es el Rengo, el Garderito Rengo, de Mataderos. Tiene gente que lo banca en Mataderos. Estamos tratando de copar la zona de Mataderos. Porque ahí hay mucho material, hay mucha gente... ¿Le gusta ese barrio? La verdad que no, pero hay mucha gente inculta, que es más fácil de ir manejando para traerlas para nuestro lado, ¿no? Ok, bueno. Y ganar votos para el año que viene. Bien, eso lo dijo usted. Menos el Rengo de Mataderos, está claro. Ok. Bueno, nos despedimos, hasta el martes que viene. Gracias por habernos acompañado. Presente aquí. La banda de rock que viene en el programa que sigue. Después del temita de este muchacho que piden siempre todos los martes, viene la banda Gorda Mala. Dicen que suena muy bien, ahora vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque si este país está lleno es de mentirosos. Okay. Vamos con el tema, canción de Debajo de Belgrano. Eso es un barrio, ¿eh? Ah, le gusta Belgrano. Nos despedimos con un hermoso barrio. Canción Debajo de Belgrano, Luis Alberto Spinetta. Gracias, Emilio, por haberme permitido participar. Lanza llamas desde su herida débilmente, caleidoscopio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía y tan lejos del hogar estás que todo sueño duele más y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo, armiño luminoso, tango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Y ya nadie te escucha, nunca. Yeah.